tengan temor del Señor y sírvanle con integridad. Sean perfectos y sinceros. Quiten ya de entre todos ustedes esos muñecos a los que todos ustedes llaman dioses, ante los cuales se arrodillaron sus padres, y solo sirvan al Señor. Mas, si por casualidad les parece mal servirle a Él, todos ustedes son libres de escoger lo que más les agrade. Decidan a quién quieren servir, a los muñecos que adoraron sus padres, o al Señor del cielo, el Todopoderoso. Josué, capítulo 24, versículo del 14 al 50. Perdón, 14 al 15. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como ustedes se habrán dado cuenta, aquí estamos sus servidores con el mismo gusto, esperando que todos ustedes se hayan dado el tiempo y de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es la verdad. Y bueno, pues una vez más, no sé ya ni cómo decírselos, pero de verdad, recuerden ustedes que nunca, desde el primer programa, nunca fue parte de nuestro estilo el regresar a la cita con la que abrimos el programa. Pero me he cansado de decirles, y lo seguiré haciendo cuantas veces sea necesario, que por favor prestemos atención a la cita con la que abrimos este segmento. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos dar cuenta con ellas de que ya se nos había dicho desde hace miles de años, estamos hablando de los profetas, desde hace miles de años ya se nos había anticipado que todo este comportamiento errado en el que nos hemos visto toda la humanidad involucrados es precisamente porque se le encomendó al siervo más antiguo crear una piedra de tropiezo. Y es una piedra en la que venimos tropezando todos, pero hay algunos hermanos que han tenido la habilidad, han pedido a Dios sabiduría, y con ese entendimiento se han dado cuenta que no hemos sido, permítame por favor incluirnos, que no hemos sido más que títeres de sacerdotes y pastores. Fíjense ustedes que el creador del cristianismo fue la Iglesia Romana. Estamos hablando del año 306 con el emperador Constantino. ¿De acuerdo? Bien. Han pasado entonces casi 1800 años, fíjense bien, casi 1800 años, y ese fantástico proyecto llamado religión, al día de hoy, sigue teniendo tanto éxito que hoy no solamente se dicen católico, apostólico y romano. Hoy hay otros más aventurados, más ignorantes, que hoy se dicen cristianos. Y el cristiano no ha reflexionado que el cristianismo es una era, no es una religión, no es un grupo al que debemos pertenecer. El simple hecho de ser parte de esta historia, la cual inicia con el nacimiento y asesinato y la llevada a los cielos, la resurrección de nuestro amado maestro, hoy en día el decirnos cristianos nos hace ignorantes. Y si alguno se pregunta, ¿y por qué? Porque recuerden que la escritura dice, jamás se hagan llamar cristianos. Porque si de alguna manera debes llamarte, debe ser Cristo, debe ser Cristos. ¿Por qué? Porque tú has sido escogido por el Maestro. Entonces, con esto nos damos cuenta que no sabemos ni para dónde bateamos, con perdón del término este tan vulgar. No nos importa, como que decir que somos cristianos nos hace un traje blindado, hecho a la medida, en donde todo lo que venga a nosotros va a ser repelido y no nos va a hacer daño. Pues tanto daño les está haciendo y tanto daño les ha hecho, y si siguen así, tanto daño les va a hacer. Que el hacerse llamar cristiano solo los llena de ignorancia. Y le han cerrado su corazón al Altísimo. Le han cerrado su corazón a los profetas. Y déjenme decirles con toda honestidad una cosa muy importante. Miren, ¿cómo es posible que todo lo que nos dejaron delegado los profetas, para ustedes no es importante? Pero no sea Isaías. Acuérdate que en Isaías dice que Jesús iba a nacer de una mujer virgen. Ya lo dijo Jeremías. Ya lo dijo fulano, ya lo dijo sutano. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí vamos al Antiguo Testamento. ¿Y por qué motivo? Yo les pregunto. Y por favor, tengo derecho, les exijo que me respondan. ¿Por qué motivo todos los pastores han tomado como estandarte y como pretexto absurdo, ridículo y estúpido? ¿Cómo es posible que han tomado el cuarto mandamiento como nulo? El primer mandamiento, nulo. El tercer mandamiento, nulo. El quinto mandamiento, nulo. Para ustedes, los mandamientos no tienen ninguna importancia. No sean ridículos. ¿Por qué solo están utilizando el segundo mandamiento para jalar gente a sus grupos? ¿Ya viste lo que dice la Biblia? ¿Eh? No adorarás imágenes ni esculturas. ¡Ahí está! ¡Esos son los católicos! ¡Mentira! ¡Mentira, señores! El católico, su ignorancia y sus muñecos los justifican. Pero ustedes, ustedes, ¿qué han hecho? Por lo menos el católico tiene su muñequito y se persigna y se hace malabar y medio. ¿Y ustedes? Ustedes están peor, porque ustedes tienen la pura idea grabada aquí en la mente. ¿Saben por casualidad? ¿Saben ustedes la raíz de lo que significa rendirle culto a una idea? ¿Saben cuál es? No la saben. No la saben. Es una palabra griega. Y ustedes tampoco están enterados. Solo le rinden culto a una idea. ¿Saben qué significa la palabra religión? Son tan flojos ustedes que no han consultado el diccionario. Consulten un diccionario universal. ¿Saben qué quiere decir por casualidad, religión? Pues fíjense que significa conjunto de creencias, meras creencias. Exactamente, por eso uno tiene su religión, el otro va con los testigos, el otro va con los adventistas, el otro va, porque cada uno simplemente adora sus creencias. Pero si solo es una creencia, por eso ustedes han errado y siguen tropezando, porque no hay ciencia. Con ustedes no hay nada de ciencia. La religión no es ciencia, es una bola de creencias. Los avistamientos que ya vemos de los objetos que el Señor nos anticipó a través de sus profetas, que ya están llegando a la tierra, esas son evidencias, videos, fotografías, reportajes, reporteros, noticieros, están proporcionando la evidencia. Y al proporcionar la evidencia, es señal auténtica de que existe la ciencia. Más la religión simplemente son meras creencias. Y lo más lamentable es que no hemos reflexionado, no hemos recapacitado y nos hemos dormido en este absurdo, en donde el Dios al que ustedes van a ver no es Jesucristo. El Dios de ustedes es el pastor, el Dios de ustedes es el sacerdote. ¿Y saben por qué? Porque ese es el que les vende a ustedes la idea. Ah, no, ¿que no se las vende? ¿Acaso no les estiran la mano y le piden el 10% de lo que con tanto sacrificio usted trabajó. ¿Qué? ¿Eso no es una venta? ¡Claro! Le está vendiendo una idea, ¿qué no se ha dado cuenta? ¡Le está vendiendo una idea! Penoso. Pero más penoso es que no se le preste la debida atención, queridísimos, a Josué capítulo 24, versículo 14 al 15, que a la letra dice: tengan temor del Señor y sírvanle con integridad y sean perfectos y sinceros. Quiten ya de entre todos ustedes esos muñecos a los que todos llaman dioses, ante los cuales sus padres se arrodillaron. ¿Acaso no todos ustedes, cristianos, acaso no todos ustedes son una extracción del catolicismo? Lo hemos dicho en varios programas. Ustedes solo son una bola de católicos inconformes, pero que ahora se reúnen en otro domicilio. ¿Por qué? Porque ustedes el primer mandamiento no lo toman en cuenta. El segundo mandamiento, ese sí, ese sí. Mira, aquí lo dice la Biblia, no tendrás imágenes, no te arrodillarás ante ellas, ¿ya ves? Eso es lo que hacen los católicos, y con ese mandamiento basta para que embauquen a todos los demás y sean ustedes los que los hacen tropezar. Me pueden decir, pastores y sacerdotes, yo sé que me están viendo, me pueden decir por qué motivo, solo para truquear la verdad, para esconder la verdad del bendito, me pueden decir por qué motivo, solo utilizan el segundo mandamiento. ¿Por qué motivo, si el Señor dice, el día de Shabbat será para ti día santísimo, no harás nada en él, ni tú, ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia? ¡Ah, no! ¡No! ¡Eso es de los judíos! ¡Sí! ¡Ese ya es de los judíos! ¡Ridículo! ¡Ridículos! Y peor, los hermanos cristianos que confían ciegamente en ustedes. Ah, mira lo que dice el segundo mandamiento, pero ya no ves lo que dice el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Ah, el décimo mandamiento, no desearás a la mujer de tu prójimo, tómala, quítasela. Solo Jesús salva, ya está salvo. Acuérdate que Jesús vino a dar su sangre para que tú te acuestes con la mujer de tu prójimo, ¿eh? Para que tú codicies las cosas de su prójimo, sí. Para eso vino a dar Jesús su vida, para que tú mientas, para que tú robes, para que tú tomes a la mujer de tu prójimo. Para eso vino Jesús, ya eres salvo, ¿eh? No, no, no, qué fantástico, ya eres salvo, porque solo Jesús salva. Ah, no, pero espérate, eres salvo por la gracia, gracia, gracia es la que hace usted, grandísimo. Porque usted Usted, al tomar una mujer ajena, piensa que es una gracia. Piensa que es una gracia. Al robar, usted roba y es una gracia. ¿Sí? Usted no guarda el sábado, pero se hace payaso el domingo. ¿Es una gracia? ¡Claro que sí! ¡Es usted un gracioso! No, es que Jesús, por medio de la gracia, ya nos dio la salvación. ¡Ajá! O sea, roba, asesina, toma a la mujer ajena. ¡Sí! Ya vino Jesús a pagar por ti. No sea ridículo. ¿Cómo es posible, hermanos cristianos, que se hayan tragado esto, hombre? ¿Qué no se dan cuenta que les están mintiendo? ¿Qué no entienden? Y lo peor, hermanos, ustedes llegan y pagan para que les mientan. Solo sirvan al Señor. Más, si por casualidad, ¿qué es lo que ustedes están haciendo, cristianos? Ustedes, cristianos, ustedes, pastores y sacerdotes. Más, si por casualidad, dice el bendito, les parece mal servirlo a él, todos ustedes son libres de escoger lo que más les agrade. ¿Y qué les ha agradado a ustedes? ¿La oferta de la religión? ¿De que ya otro vino a pagar por ustedes sus pillerías? ¿Otro vino a pagar por ustedes sus pillerías? ¿En qué concepto dejan al maestro, De verdad, díganme, ¿en qué concepto dejan aquí al maestro? Él vino a entregar su sangre por ustedes, ladrones, violadores, mentirosos y los perros que toman a la mujer ajena. Aquellos perros que van y le quitan a su empleado, al empleado de la otra empresa. Síganlo haciendo, ustedes son salvos por sus gracias. Ya no es por la gracia, por sus gracias. Más bien dicho, por sus graciosadas, Porque pensar que Jesús vino a pagar por todas esas pillerías, esa es una mamarrachada, Y que quede claro. Mas dice el Altísimo, todos ustedes son libres de escoger lo que más les agrade. Decídanse a quién quieren servir. ¿A todos sus muñecos que adoraron sus padres? ¿O al Señor del Cielo, el Todopoderoso? ¿Y saben por qué les subrayo el Señor del Cielo, el Todopoderoso? Porque Él es el Eterno. Él es el que le permitió que su hijo más amado fuera asesinado, pero nos mostró su poder al levantar a su hijo de los muertos. ¡Carajo! Si el bendito está mostrando su poder tan grande que tiene de levantar los muertos a la vida, ¿cómo es posible que usted se siga tragando la mamarrachada esa de que solo Jesús salva? Solo, sí, vino a dar la vida por ti, vino a entregar su sangre, ya eres salvo por medio de la gracia. ¿Le dice usted salvo, pastor, sacerdote? ¿Usted le dice salvo a un pillo, a un ladrón, a un hocicón? ¿Le dice usted salvo al ladrón? ¿Le dice usted salvo al que se anda acostando con la mujer ajena? ¿No? ¿De veras? Si usted no hace lo que el hermano Juan José Ontiveros, Juan Manuel Ontiveros, perdón, de renunciar a toda la riqueza que le había proporcionado el ser pastor? Si usted no hace lo que hizo nuestro hermano y arrastrarse ante el bendito, asuma su responsabilidad, mi amigo. Pero yo le sugiero que deje usted de ser un payaso y seguirle diciendo a la gente: solo Jesús salva, ya vino a dar la vida por nosotros, eres salvo por medio de la gracia. ¿Cuál gracia, Señor? ¿Cuál gracia? O sea que usted le está incitando a la gente a ser mentiroso, a ir y quitarle la mujer al otro. Ah, porque fíjense que hay pastores, que a sus devotas, a sus siervas, también les hacen así, ¿o qué? ¿Cree usted que no los hemos visto? ¿Cree usted que no lo sabemos? Hay pastores en la internet que mientras su congregación está cantando alabanzas, ellos están teniendo sexo con dos de sus fieles. Y de seguro van a decir lo mismo, ¿no? Bueno, no por uno van a pagar todos, mi amor. ¿Sabían ustedes, queridísimos, que un día como hoy, pero del año 64, tuvo lugar el principio del gran incendio de Roma? Estamos hablando, obviamente, de Nerón. Aunque con esta imagen de fondo, quiero informar a todos ustedes, hermanos, que hay textos antiguos. Nunca lo habíamos hablado porque, pues, parece que no ha habido necesidad. Pero es importante que todos ustedes no olviden que Roma fue incendiada por Pablo con un grupo de seguidores y no fue incendiada por Nerón, ya que está comprobado por textos antiguos de que Nerón se encontraba en Antium, lugar ubicado a más de 72 kilómetros de distancia entre Roma y Antium, donde él se encontraba. ¿Sabían ustedes que en Alemania Martín Lutero recibe la excomunión del Papa de Roma? Perdón, corregimos, es el año 1525. De igual manera, hermanos, ¿sabían ustedes que en 1692, en Salem, Massachusetts, 5 mujeres son asesinadas, acusadas de brujería, probablemente con el fin de confiscar sus bienes? Y estamos hablando de Estados Unidos, la segunda bestia, también conocida como el falso profeta. Pero, ¿sabían ustedes que en el año 1870, en el Vaticano, la Iglesia Católica promulga el dogma de la infalibilidad papal? ¿Saben lo que es infalibilidad? Infalible. Es lo máximo, que no hay nadie superior a él y de que su palabra es ley. Infalible. No hay más. Pero también se enteraron que en 1950 en España se produce la aprobación definitiva del Opus Dei y de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Por casualidad, sí recuerdan que en el año 1969, en Estados Unidos, la nave espacial Apolo 11, con los astronautas estadounidenses Aldrin, Armstrong y Collins a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna y que alunizaría al día siguiente, 20 de julio. Y por casualidad recuerdan ustedes que en el 2007 la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre una nueva luna en Saturno, el satélite número 60. Amadísimos hermanos, recuerden por favor que a diario publicamos para todos ustedes información muy relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, en donde es muy fácil ubicarnos, como es el caso de Twitter, nos citan como arroba JJ Valderrábano, o en el caso de Facebook, como Yosef Ben Aharon. Pero si desean conocer más a fondo acerca de todas estas efemérides, hermanos, del día, entren al portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso alguna de ellas las estamos ilustrando para satisfacción de todos ustedes, además de muchísima información a detalle. Asimismo, es importante recordar a todos aquellos hermanos que tan gentilmente entran en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, ahora también ponemos a su alcance el sistema de Skype como JValderrábano90. Todos los martes estamos a sus órdenes a las 20 horas, tiempo del centro de México, 8 de la noche, y entramos en contacto desde hace tiempo con varios de nuestros hermanos que en conjunto participan. Permítanme, por favor, hacerle una vez más un reconocimiento a nuestro querido hermano Gerardo, pero él es de Costa Rica, nuestro queridísimo hermano Don Gerard, quien fue el incitador a que nosotros dispusiéramos de un tiempo para ustedes, cosa que por parte nuestra le estamos muy agradecidos, pero Dios, el Altísimo, se lo tomará muy en cuenta. Y hermanos, aprovecho para ofrecer una disculpa a los queridísimos hermanos de Europa, Asia, África, Medio Oriente y Oceanía, pues fíjense ustedes que el día viernes nos fue imposible entrar en contacto con todos ustedes vía Skype, por lo que este martes, sin falta, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, que serían las 2 de la tarde, entraremos atento en contacto para con todos ustedes. Y obviamente por la noche continuaremos con todos los hermanos que, bueno, también agradecerle a nuestra querida hermana Caroline, quien desde Suecia, ella entra en contacto también con nosotros a las 8 de la noche, para ella son las 3:30, ¿verdad? 4 de la mañana, casi lista para irse a trabajar, dice ella, pero tan gentil nos cita en Skype. Así es que, bueno, querida hermana Caroline, queridos hermanos, ya podemos entrar en contacto a una hora adecuada para todos ustedes, que en la mayoría, tanto en Asia como en Europa, África, estaríamos hablando de que son las 9 de la noche, alrededor de las 9 horas pasado meridiano, en donde será un placer platicar con todos. Así que ya no hay obstáculos, queridísimos, para aquellos de ustedes que les interese conocer más acerca de todas las cosas de nuestro amadísimo Padre, también conocido como el Dios verdadero. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, la invitación queda abierta, hermanos, para que se den de alta, ya que, insisto, toda la información que publicamos enriquecerá los estudios e investigaciones que varios de ustedes están llevando a cabo. Por último, hermanos, de verdad no dejen de visitar nuestro portal, nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual hemos venido actualizando de manera constante para que todos ustedes consulten esta valiosísima información, lo cual, permítanme decirles, lo ha convertido en el portal informativo de su género más exitoso al día de hoy. Bueno, queridísimos, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentaremos a todos ustedes una serie de fotografías con el objetivo de ilustrarles y sustentar lo que así ha estado escrito en Apocalipsis, capítulo 18, versículos del 8 al 11, que a la letra dice: y por todo eso que ha hecho con ustedes, en un solo día caerán sobre ella todas las desgracias: hambre, llanto y muerte, y será destruida con fuego, porque el Señor Dios desde su reino la juzgará. Y todos los reyes y todos los gobernantes de la tierra, aquellos que han tenido intimidades con ella y que han compartido sus extravagancias, pero necesito la imagen de entrada al Vaticano. Estamos hablando del Vaticano. Y todos aquellos que han compartido sus extravagancias y sus lujos llorarán y se mortificarán cuando vean el humo de su incendio. Se alejarán de ella por miedo a recibir el mismo castigo. Y todos los reyes y gobernantes y todos los habitantes de la tierra dirán: ¡ay, ay de aquella poderosa ciudad de Babilonia! La que se decía la puerta hacia Dios. Aquella ciudad amurallada, porque en una hora se te hizo juicio. Y todos los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán acerca de ella, porque ya nadie comprará sus mercancías. Queridísimos hermanos, las mujeres que ustedes están viendo, por favor, aprecien cuán gigantescas son. Y permítanme decirles que todo lo que es el Vaticano está rodeado por murallas que alcanza pasan más de 20 metros de altura. Impenetrables. Pero lo más aberrante es que cómo es posible que se digan ellos la casa de Dios y tengan que poner cámaras para estar espiando a todos los transeúntes y a todos los que se atrevan a mirar hacia arriba. Es vergonzoso. Es inaceptable que aquellos que se dicen la casa del Todopoderoso tenga que colocar cámaras para solo hacer el ridículo a todos los hermanos que tan gentilmente han tenido la amabilidad de descargar el libro La Última Advertencia. Se habrán dado cuenta en las primeras páginas que precisamente en una de las calles, es más, casi a la entrada del Vaticano, hay un hombre enfermo. Hay un hombre que tiene, porque yo se lo pregunté, este hombre tiene 22 años. Escuchen bien, 22 años pidiendo limosna afuera del Vaticano. Más, eso no es, hermanos, lo más vergonzoso. Esto que les estoy comentando no es lo más escandaloso. Este asunto no es lo más aberrante. Les ruego, de la manera más respetuosa a todos ustedes, se pregunten, y cuando se hagan esta pregunta, háganlo con vergüenza. Acércalo, hijo, por favor. Ni modo de pedir a los hermanos que se acerquen ellos a la pantalla. Es que esto que vamos a ver, hermanos, es la peor vergüenza del Vaticano. Pero espérenme, ¿cómo es posible que han pasado tres papas? Tres. Por los que a últimas fechas han sucedido el trono. Y ninguno, absolutamente ninguno, ha salido a compadecerse de este hombre. ¿cómo es posible que este Papa Francisco, en sus primeros días, todos ustedes recordarán esa imagen, en sus primeros días, se baja del papamóvil para abrazar a un cuadrapléjico y solo después de besarlo, se subió al papamóvil y continuó su camino? Entonces, ¿en dónde está el poder? Fíjense nada más lo ridículo. Si el propio Papa no tiene el poder de sanación, díganme cómo es posible que ustedes, creyendo en el ridículo que hacen con la imposición de manos los pastores y todos esos charlatanes, ¿por qué no se van a las dependencias donde hay enfermos por pisos? En un piso están los de oncología, en otro piso están los de parto, en otro piso están, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no van a dar la salud ahí? ¿Eh? Porque no es cierto, hombre. Vamos a observar, queridísimos hermanos, este. Nos está pidiendo producción un poco de paciencia, pero ¿saben qué? Yo sí les pido de la manera más atenta esta paciencia. Estamos haciendo un poco de talacha, bueno, estamos entre comillas haciendo un poco de talacha para que ustedes tengan de verdad esta imagen y no la olviden. Esto es la vergüenza del Vaticano. ¿Cómo es posible que ellos vivan en medio de lujos? ¿Cómo es posible que ellos todos los días coman manjares y no se compadezcan de este pobre hombre? Que por lo menos hermanos, no obstante que el Vaticano tiene hospitales mantenidos por la misma sede, ¿qué carajo les cuesta mandar a este pobre hombre a pasar sus últimos años por lo menos atendido y que tenga pan y sustento en sus últimos días? Estas son las murallas del Vaticano. Esta es la vergüenza del Vaticano. Ellos tragando lujos, ellos tragando manjares y la pobre gente enferma pidiendo limosna a las afueras, hermanos, a las afueras de las murallas. Me gustaría conocer un pastor que con su imposición de manos le dé la salud a este pobre hombre. Si el mismo papado no lo ha hecho, usted no lo hace, señor. ¿Y sabe qué va a decir cuando la gente diga, oiga, ¿por qué no lo sanó, hermano? ¿Sabe qué va a contestar? Es que no tiene fe. Nada más son sanados los que tienen fe. Y tienen que decir, crean Jesucristo y ya están salvos, ya sanaron. Ridículo. Sé que fue una imagen muy fuerte para ustedes. Hay un hermano que en el chat nos está diciendo que su señora madre está rompiendo en llanto, viendo lo que verdaderamente es la iglesia romana. Y a nombre de todos los queridos hermanos, de verdad, quiero agradecer en esta ocasión a Tojka Yatogami, quien tuvo a bien compartirnos esta maravillosísima imagen en donde podemos apreciar a un hombre mirando una estrecha torre de escalones en medio de un terreno desierto. Y con la siguiente frase atribuida al filósofo y escritor George Ivanovich Gurdjieff, que a la letra dice: el conocimiento no puede llegar a las personas sin el esfuerzo de su parte. Repito, el conocimiento jamás llegará a ninguna persona si ésta no pone esfuerzo de su parte. Y al respecto, hermanos, permítanos, por favor, citar a Job, capítulo 28, versículo del 12 al 13, también que a la letra dice: ¿en dónde se encuentra la sabiduría? ¿Cuál es el lugar en que reside la inteligencia? El hombre no conoce su valor, ni ella se encuentra en la tierra de los que viven en delicias. Así también consideraremos la cita de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 6, que a la letra dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela al Señor, que yo les juro que Él se las dará en abundancia, porque Él es generoso. Pero pídansela con todo su amor, con fe. No duden que Él vaya a defraudarlos, porque el que duda es idéntico a una ola de la mar que el viento lleva de un lado a otro. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo hermano don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien, como siempre, de verdad, hermano Julio César Maldonado, a nombre de todos los que conformamos esta familia, gracias, don Julio, gracias de verdad. Es usted de los que más participan y que todos los hermanos, inclusive los que también participan junto con usted, Aarón Cárdenas, etcétera, etcétera, hermano Julio, gracias, porque todo este aporte que tan gentilmente usted nos hace, no tiene usted la menor idea del alcance que ha tenido en los miles de hermanos que estamos ya en esta familia y que solo amamos al Dios del cielo y que agradecidos estamos con el siervo más antiguo. Nuestro querido hermano Julio César Maldonado desde Madrid, España, tuvo a bien compartirnos esta fantástica ilustración. ¿En dónde? Se puede ver a un personaje de espaldas hablando con una audiencia a la que les dice: sí, Dios, Jesús, el Espíritu Santo me eligieron como su pastor, su líder espiritual, su consejero, su amigo, su compañero. Sí, sí, yo soy el elegido. Frases, hermanos, que continuamente escuchamos en los grupos cristianos, aquellos grupos religiosos que al día de hoy están pululando en todo el mundo, como en su momento lo hizo el catolicismo. Pero, hermanos, no debemos olvidar que respecto a esto, nos fue dicho lo que así quedó escrito en Jeremías, capítulo 7, versículo del 4 al 11, y que a la letra dice: no confíen en las palabras vacías y mentirosas de aquellos que dicen: ven, aquí está el templo del Señor. O aquellos otros que también dicen: verdaderamente, esta es la casa del Señor. ¿Por qué? Si realmente corrigen su conducta y sus obras, si de verdad administran justicia entre hombre y hombre, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no asesinan, si no andan tras los ídolos para su ruina, entonces yo les juro, dice el bendito, que los dejaré habitar en este lugar, en esta tierra tan hermosa que le di a sus padres y se las di para siempre. Pero ustedes confían en las palabras de mentira que de nada les beneficiarán. Ustedes roban, matan, adulteran, juran en falso y queman incienso a sus ídolos, que para nada sirven. Y luego vienen a presentarse delante de mí diciendo: estamos perdonados, ya la gracia ya nos perdonó. No importa que hayamos cometido todas estas aberraciones. Y yo les pregunto, ¿acaso creen que esta casa sobre la cual es invocado mi santo nombre es cueva de ladrones? Yo mismo soy el que he visto sus aberraciones, dice el Señor. Igualmente, hermanos, debemos considerar lo que así quedó escrito para la posteridad en Lucas capítulo 17, versículo del 22 al 24, y que a la letra dice: por eso cuando les digan Jesús está con nosotros, o les digan ven que allá está, como el día de hoy los hacen los grupos religiosos, así dice el maestro, no vayan, no hagan caso. Porque cuando llegue el Cristo, todo el cielo se verá iluminado por una serie de terribles relámpagos. Y también nuestro amadísimo hermano don Julio César nos comparte esta valiosísima y muy reflexiva frase, que a la letra dice: leer la Biblia sin reflexionar es como comer sin masticar. Y es que, hermanos, no debemos olvidar que ser literales no es lo apropiado para el texto bíblico, sino que debemos razonar e interpretar el mismo, pues así quedó escrito en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 y que a la letra dice, el Señor nos hizo administradores de una nueva alianza, la cual no se encuentra en la letra, sino en el razonamiento. Pastores necios. Pastores sucios. Mentirosos. Canallas. Perversos, ladrones. Así lo dice. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Presten atención, hermanos. Dice así: el Señor nos hizo administradores de una nueva alianza, la cual no se encuentra en la letra, sino en el razonamiento, porque ser literal a lo que la letra dice solo conduce a la muerte, mas el razonar lo escrito, eso vivifica. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? Libro de Romanos, capítulo tal, versículo tal. Tesalonicenses, capítulo tal, versículo tal. Colosenses, versículo tal, capítulo tal. ¿Por qué no les hablan ustedes, pastores, a toda su grey? ¿Por qué no les hablan lo que dicen las profecías? No, porque los mismos profetas hablan de ustedes. Y tú, pastor, te comiste esa lana, la de mis ovejas, te comiste, te vestiste con la lana, te ropabas con la lana, te comiste a la oveja más gorda. ¿Plan? ¿O le sigo? Y antes de continuar, hermanos, por favor, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima. Y que hoy, hermanos, continuamos la secuencia del orden de estas benditas leyes. Por lo que ahora nos toca analizar el estatuto ordenado por nuestro Padre en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 8, y que a la letra nos dice: esto va para ustedes, pastores, y también para ustedes, cristianos. No aceptes regalos, dice el Señor. No aceptes regalos, porque ciegan los ojos de los que sí ven y hacen falsas las palabras justas. Hermanos cristianos, no acepten el regalo que les ofrecen sus pastores. Por la gracia ya está, no los acepten. Es mentira. Porque pregúntense, entonces, ¿por qué va a haber un juicio si todos somos salvos? ¿Por qué va a llegar el Señor? Apocalipsis 9:13. ¿Por qué va a llegar el Señor con 200 millones de tropas? A invadir la tierra y hacer su justo juicio sobre todos los habitantes de este mundo. Así es que, hermanos, no acepten regalos, porque ciegan los ojos de los que ven. Ustedes que sí ven, hermanos, si aceptan este regalo que estos ladrones les ofrecen, se van a ver cegados y hacen falsas las palabras justas. ¿Qué palabra justa creen ustedes que queda para un vividor como los pastores? Ladrón, vividor, padrote. Esa es la palabra justa. Pero como es el pastor el que nos está regalando, ¿verdad? La gracia. ¿Cómo le vamos a decir esto al pastor? No reciban regalos porque ciegan los ojos de los que ven y hacen falsas las palabras justas. Pudiéndole decir ratero, ustedes llegan, hermano, pastor, ¿me podría decir? No, no, no, le estás robando a Dios, ¿eh? ¿Usted cree que le van a estar robando a Dios? Imagínese, por ejemplo, nosotros los latinos, nosotros los de América, incluyo a los de los Estados Unidos, ¿eh? Todos los de América, de verdad. Fíjense, pastores, para que vean cómo son ridículos. El dólar. Ustedes le piden dólares a sus fieles. En México, pesos mexicanos a sus fieles. Pesos colombianos, pesos argentinos. Todos devaluados. Todas nuestras monedas devaluadas. ¿No creen ustedes que lo correcto sería que el señor pidiera libras esterlinas, que es la única moneda poderosa del mundo? No, le estás robando a Dios, ¿eh? A mí no me robas, le robas a Dios. Sí, pesos. Ridículo. Queridísimos hermanos, fíjense ustedes que este mandato es muy importante el comprenderlo, ya que la influencia de la sociedad en la que nos desenvolvemos es muy dada hoy en día a regalar entre sí una serie de obsequios, pero que en algunas ocasiones no son ofrecidos de forma honesta y sincera, ya sea una amistad falsa, un compañerismo laboral hipócrita, una relación familiar distante, entre algunas otras circunstancias. Cada vez más conducen a la falta de sinceridad con la que tales regalos se entregan entre los individuos. ¿Ya sabían que dentro de los 613 estatutos estaba este? No aceptes regalos. Es una orden del Señor. ¿Eh? ¡Ay, pero es el Antiguo Testamento! ¡No, no hagas caso! Acuérdate que ya nosotros somos salvos por la gracia. ¡Tama! Algo muy común, hermanos, sucede entre familiares quienes, teniendo diferencias de por medio, al llegar su fiesta, su cumpleaños, fecha conmemorativa, hipócritamente se sonríen unos a otros y se desean lo mejor teniendo de por medio un obsequio que busca apaciguar la tensa relación que pueda existir entre ambos. De manera semejante sucede en el trabajo, en la escuela. Por ello es que Dios ordena: no recibas regalos de nadie. Así es que, hermanos, no recibas ese regalo falso que te hacen los sacerdotes. ¿Se acuerdan ustedes de la imagen del 2002 que apareció en los campos de cultivo de Inglaterra? En donde un ser con un disco en código binario nos está señalando. Dice el disco en código binario, entre tantos renglones, dice: no acepten regalos. No acepten regalos. Dice, porque son falsos. Dice: no aceptes falsos presentes. Crean, el bien aún está ahí afuera. Hermanos, el día de hoy, ya estuvo bien, ya. Presentaremos a ustedes un tema del que durante hace algún tiempo varios hermanos nos habían solicitado. Pero yo quisiera decirles que era elemental tener claro todo lo que al día de hoy, con esta periodicidad, hemos venido conociendo. Sobre todo, para digerir de manera práctica lo que a continuación conoceremos respecto a lo que corresponde a la mitología sumeria. Y hoy hablaremos de Enki y Enlil. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Queridos hermanos, antes de continuar, es muy importante dejar en claro que, por favor, presten atención, la leyenda, fíjense bien lo que estoy hablando, la leyenda, recuerden que leyendas quiere decir cuento, la leyenda del pueblo sumerio relacionada con Enki y Enlil, hermanos, no es más que una mitología, pues esta es una narración del pueblo sumerio respecto a su entender de la vida celestial. Repito, para que me entiendan, Enki y Enlil no es más que lo que el pueblo narra, ¿sí?, de cómo ellos han entendido la vida celestial. Esto es algo, hermanos, muy parecido a lo que podemos encontrar en las narraciones del Popol Vuh, por ejemplo, en la cultura maya, que es el libro del pueblo o de la comunidad, también llamado libro de los consejos, en donde se describe al creador y su comitiva como los abuelos. Estamos hablando del Popol Vuh, sin ser necesariamente unos ancianos los que estén implícitos en el contexto, y mucho menos, hermanos, en la realidad. O bien, lo mismo sucede en la mitología griega, en donde se representa a Zeus como el ser supremo, pero como un hombre semidesnudo con el poder que le da el trueno. Lo cual no implica, hermanos, que en la realidad sea hombre, que esté semidesnudo y que sea el trueno el que simplemente le dé el poder. Estos ejemplos, hermanos, son, por favor, para que quede claro que es el pueblo sumerio el que habla de estas deidades en sus narraciones. Más, no quiere decir que esto sea real. No debemos pasar por alto, hermanos, que una leyenda es una narración de hechos que pueden ser naturales, sobrenaturales o incluso hasta mezclados, ya que las leyendas no se caracterizan por narrar hechos reales con rigor y exactitud, sino que su finalidad ha sido siempre la de enfatizar componentes de moral y buenas costumbres, al grado que las leyendas pueden llegar a ser escritas u orales, presentadas como verdaderas o como mitos, pero que pueden incluir algunos o varios componentes propios de la imaginación hasta llegar a incluir la ficción. Y esto, hermanos, es tan cierto que en el transcurso de la historia se han creado leyendas históricas, religiosas, de ficción, pero todas ellas incluyen contenido mítico, lo cual implica, como antes se expuso, un cierto grado, por favor, presten atención, de fantasía de quien escribe. Así pues, en base a lo anterior, hermanos, debemos estar conscientes que la historia relacionada con la cultura sumeria, considerada como la primera y más antigua del mundo, la cual se ubicó en la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las llanuras aluviales de los ríos Tigris y Éufrates, y que se encuentra inscrita en varias tablillas, al día de hoy no es fiable de considerar el dicho de quienes se hacen llamar investigadores de dicha civilización, ya que lo que hoy conocemos es lo que un pequeño puñado de estudiosos nos ha dado a conocer, pero sin sustento alguno. ¿Recuerdan la historia que nos cuentan en la Iglesia Católica? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, San Judas Tadeo, la vida de la Virgen de la Macarena, la Virgen del Perpetuo Socorro, etcétera, etcétera, etcétera, el Cristo Negro. Bien, todas esas son leyendas, fantasías de los que escriben. Ambos llevan un fin. Entonces, lo que dicen las tablillas no es, hermanos, muy fiable de considerar. Y si me atrevo a asegurar que no tienen sustento, es precisamente porque al día de hoy no existe nadie que lea o hable la lengua sumeria. No obstante que se dice que el mundialmente reconocido investigador y estudioso judío Zacarías Sitchin sí conocía la escritura. Recuerden que era la escritura que se le llamó cuneiforme por hacerse con una variedad de cuñas. Pero aquí sí cabe hacer una aclaración, hermanos. Si Zacarías Sitchin conocía la escritura, es porque hubo quien le enseñó a entenderla. Por tanto, ¿por qué no fueron dadas a conocer con anterioridad dichas tablillas y sus descripciones, si desde hace tiempo había quienes conocían la lengua? ¿Por qué? O bien, ¿cómo es que actualmente nadie conoce este lenguaje? Pues no dudamos que Zacarías Sitchin tuvo que haber tenido pupilos que al mismo tiempo que le asistían en sus estudios e investigaciones, aprendían de él. Pero en la realidad es que nadie hoy puede entender ni descifrar tales escritos. Y maravillosamente, quienes han publicado que la traducción de las tablillas sumerias coincide con los textos bíblicos del Génesis, en cuanto a la creación se refiere, pues entonces no existe nada nuevo que tanto científica como culturalmente no sepamos ya, pues, o bien se está confirmando lo que bíblicamente sabíamos, o en realidad solo es la justificación con la que se vela por comprobar que existen evidencias aún más antiguas que avalan lo que nos fue enseñado hasta hace poco menos de un siglo. Queridos hermanos, pero son ustedes los que tienen la mejor opinión. Y para sustento de lo hasta ahora expuesto, presentaremos a ustedes una breve sinopsis de la leyenda sumeria de Enki y Enlil. Pero es muy importante que antes quede claro que ni Enki ni Enlil, ninguno de estos es otro nombre del Dios Todopoderoso, del Supremo. Y es que muchos en la red al día de hoy se jactan de decir que Enki, otros que Enlil, es Jehová o Yahvé. Y esto, hermanos, es completamente falso. Pues, recuerden que los sumerios reconocen a Anu como el Dios Todopoderoso. ¿De dónde entonces estos atrevidos aseguran que los personajes antes referidos son el mismo Dios? Hermanos, presten toda su atención. Basados en las investigaciones serias respecto a la cultura sumeria, está confirmado que fue una civilización muy distinguida por los seres venidos del cielo, que en sumerio se les conoce como Anunnaki, que quiere decir venidos del cielo. También llamados Anunna, que significa los hijos de Anu, que son todos los seres procedentes del universo, y que aquel a quienes hoy nosotros llamamos Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor, etc., es conocido con el nombre de Anu, vocablo que significa cielo, y que tanto los sumerios como los acadios lo consideraban como el señor de las constelaciones o el señor del cielo. Si ustedes recuerdan, aquel Noé acadio llamado Gilgamesh, los que tengan oportunidad verán que Gilgamesh se refiere a Anu. Por tanto, hermanos, si nuestro padre en las ya referidas culturas era conocido como Anu, una vez más preguntémonos, ¿con qué bases? Hay algunos atrevidos que aseguran que Yahvé o Jehová es Enki o Enlil. Y es que, incluso hermanos, se ha interpretado que las tablillas sumerias describen a Enki y a Enlil como hermanos. Por consiguiente, ¿cómo es posible asegurar que Enki y Enlil sea Yahvé si él es único? Por otro lado, se ha asegurado que Enki y Enlil, por ser hermanos, son hijos de Anu. Y una vez más, ¿quiénes aseguran que Enki o Enlil son Yahvé? ¿Con qué bases presentan esta insustentable hipótesis si el mismo Señor Yahvé, el Todopoderoso, nuestro Padre, de él se sabe lo que así ha estado escrito en el Evangelio de Eugnosto, uno de los textos encontrados entre los manuscritos de Nag Hammadi, en donde el Maestro Jesús el Cristo describe lo que a la letra dice? Y dijo Jesús, porque el que es indecible, fíjense bien, Anu, Señor del cielo, no se puede decir más. El que es indecible, ningún rey lo ha conocido, ningún gobernante, ninguna unión, ningún grupo, ninguna naturaleza, desde que se formó el mundo, a no ser él mismo. En efecto, dice el texto, es inmortal, eterno, por no tener nacimiento. Atención, mucha atención, hermanos. Si no tiene nacimiento, Enki y Enlil sí lo tuvieron, por tanto, no se les puede relacionar con el Altísimo, puesto que todo el que está sometido al nacimiento morirá. Es inengendrado porque no tiene comienzo. ¿Por qué? Todo el que tiene un comienzo forzosamente tiene un fin. Y nadie lo domina. Tampoco tiene nombre. En efecto, todo el que tiene un nombre es porque este es la criatura de otro. Él es innombrable. Pero fíjense bien lo que dice el maestro, su hijo más amado. No tiene forma humana, porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura de otro. ¿Y no acaso a Enki y a Enlil los describen con figura de hombres, figura humana? Pero dice el maestro, él posee una forma única, no como el aspecto que hemos creído o hemos visto, sino como un aspecto de otro género, como una forma extraña. Es una verdad indiscutible. En efecto, la verdad aquí abajo es rechazada por el error, las religiones, que coexiste con ella. Hermanos, si la verdad es rechazada por el error que coexiste con ella, tal y como hoy es rechazado el origen celestial de Jesús, como todos ustedes ahora ya lo saben, ¿por qué no pensar que el mismo error ha intentado conducir a que creamos la estupidez de que Enki o Enlil son uno, Yahvé, y el otro Satán? Como, insisto, muchos atrevidos han asegurado. ¿Acaso no recuerdan ustedes que Zacarías Sitchin era masón? ¿Acaso no pudo ser él el encargado de tergiversar la verdad, así como la iglesia lo hizo con nuestro amado maestro Jesús el Cristo? Amadísimos hermanos, si mitológicamente se sabe que Enki y Enlil son hijos de Anu, estos entonces están sujetos a la voluntad de su padre, no a la voluntad propia. Por tanto, si a estos les fue encomendada una parte en la creación, estos consecuentemente sirvieron a Anu, su padre, y llevaron a cabo la voluntad de Anu, su padre, apegándose en todo momento a lo ordenado por Anu, su padre. Entonces, una vez más, ¿por qué motivo se asegura que uno de los dos, Enki o Enlil, es Yahvé? Enki y Enlil no necesariamente debemos entender que fueron hijos de Anu, de Dios, del Todopoderoso. Y esto es tan cierto que desde el momento en que Enki y Enlil obedecieron órdenes, estos hermanos se comportaron como siervos, no como hijos. Y, aunque es cierto que los hijos cumplen la voluntad de su progenitor, en esta referencia no debemos considerar un vínculo familiar con el padre, dado que otras escrituras, como lo es la Biblia, refiere una historia semejante, pero con siervos, no con hijos. Y cuidado, hay un dato muy importante. Si nuestro amado Maestro Jesús el Cristo es su unigénito, ¿qué quiere decir? Su único gen. Enki y Enlil no pueden ser hijos directos de él. Y en cuanto a Enki, hermanos, también llamado Enkil, las narraciones de las leyendas sumerias lo describen como un personaje de relevante divinidad, mas no como Dios. Y si alguno piensa que es lo mismo, fíjense que esto no es así. Pues, el que tenga origen divino significa que es venido del cielo, eso es todo. Y a Enki le fue encomendada la misión de crear hombres y de fomentar a que otras divinidades semejantes a él también los crearan. Así es que, queridísimos hermanos, si prestan atención a lo antes mencionado, comprenderán ahora que en efecto, no solo fue uno, el Adán creado, sino que, como lo hemos asegurado desde nuestro primer programa, fueron varios los creados. Hermanos, de acuerdo a las traducciones que se nos han dado a conocer, fíjense ustedes que ahí podemos entender claramente que estas leyendas describen la maravilla de lo que fue la creación por estos seres venidos del cielo, mas no por dioses, pues en todo momento Anu es conocido como la única deidad. Incluso, retomando el tema de la creación del hombre, se tiene conocimiento que a cargo de Enki estuvo la creación en total de 7 hombres y 7 mujeres. Respecto a Enlil, también llamado Enlil, conforme a lo conocido, se entiende que él ha desempeñado funciones muy particulares en la vida del hombre, pero posterior a su creación. Un ejemplo, hermanos, muy en específico, es el diluvio, el cual tenía toda la intención de destruir a la humanidad. Por eso en la cultura sumeria se le vincula en demasía con las montañas y el viento. Quizá por eso algunos relacionan a Shatán con Enlil. Sin embargo, esto no debe ser considerado como tal, debido a que, si fuera cierto, su participación estaría marcada desde el momento en que fue tentada Eva. Y como hoy sabemos, queridos hermanos, esto no es así. Amadísimos, si existe al día de hoy una corriente filosófica sin sustento, repito, sin sustento, que insista en que Enki y Enlil, como hijos de Anu, son los encargados de que tanto la creación como la destrucción se lleven a cabo, no es más, hermanos, no es más que una mera hipótesis, pues recordemos que respecto a los creadores, que hoy sabemos son los Anunnaki, a quienes el bendito les encomendó la creación del ser humano, de estos, su historia inicia en Mesopotamia. y maravillosamente continúa en Egipto, tal y como ya pudimos confirmarlo en los programas donde expusimos los grabados que fueron tallados en las construcciones en Egipto, y donde claramente coincide la historia del Imperio Egipcio en el área de Mesopotamia. Toda vez, fíjense bien, hermano, toda vez que con respecto a este tema existen más hipótesis que evidencias, y después de haber expuesto con sustento lo que representa Enki y Enlil, no es más que la tergiversación de una historia que al día de hoy es totalmente ignorada por todos. Pues no se han presentado las evidencias que sustenten lo asegurado por quienes se han hecho llamar investigadores y estudiosos. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es involucrarnos más en el conocimiento de lo que sí tenemos a nuestro alcance. ¿Y qué? Aún más, podemos corroborar y no andar indagando en algo que, lamentablemente, no nos aportará nada más de lo que al día de hoy ya conocemos. Y esto es así. Y si esto es así, es porque no es solo el dicho de uno, sino las interpretaciones de muchos las que modifican el sentido original de la verdadera historia que los sumerios, hermanos, que los sumerios dejaron narrada en sus escritos. Es cierto que Dios dijo lo que así ha estado escrito en Amós, capítulo 5, versículo 4, y que a la letra dice: búscame y vivirás. Y que el maestro también nos enseñó lo que así ha estado escrito en Juan capítulo 5, versículo 39, y que a la letra dice: investiguen, fíjense bien, hermanos. Permítanme. Ah, muchas gracias, muchísimas gracias. Dice así: investiguen muy bien las escrituras, que significa estudien perfectamente bien todo lo escrito, porque habla en plural. Pero si nos estamos dando cuenta que en vez de hacer más claro el entendimiento sobre las cosas del cielo, otros se han aprovechado para confundirnos, y esto, honestamente, no es correcto. ¡Ánimo! Porque, hermanos, no tarda el día en que Dios mismo nos haga ver a su llegada la verdad. Pero para ello, fíjense ustedes que debemos buscar en donde hay evidencia, no en donde hay creencias. Porque recordemos, religión es una serie de creencias. Pero ver la llegada de los señores del cielo nos está aportando evidencias. Y hay evidencias en videos, hay evidencias en fotografías, etc. Ahora, esto no es todo. Y al haber evidencia, hermanos, no duden que en ustedes, en cada uno de ustedes, terminará habiendo la conciencia, la conciencia. Y por último, amadísimos hermanos, antes de despedirnos, Permítanme enviar un afectuosísimo saludo hasta Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, a nuestro queridísimo hermano don Roberto Soledad González, quien recientemente se integró a la red de Facebook, gracias, y que sigue nuestros programas semanales. Queridísimo hermano, por favor, un abrazo, reciba nuestro más sincero agradecimiento por su amable confianza. Al mismo tiempo que le ruego, me considere, por favor, usted y sus más queridos, a sus más apreciables órdenes, puesto que no olviden que yo soy el que me encuentro para servirles. Y reciban, por favor, mis mejores deseos, porque el Altísimo, nuestro Padre, el Eterno y el Bendito y Santo, y el Justo, a usted, junto con sus más queridos, los proteja, les colme de bendiciones, y además de multiplicarles su sabiduría, que también el Señor les multiplique todo, todo cuanto tienen. Micael Dispica. Oye, ¿nos puedes hablar acerca de los esenios, de el origen de ustedes, su influencia en la historia de Israel? Y podrías ampliar el tema de por qué el cabello largo, pues empiezo a ponerlo en práctica. Querido Micael Dispica, ¿nos comprometemos, hijo, a hacer un programa? ¿Una semana, dos semanas? Bien. Querido hermano Micael, nos comprometemos en este momento a hacer un programa, quizá uno y medio o dos, de los esenios, para que conozca usted nuestro origen y quede más que claro en ustedes por qué nos comportamos de distinta forma. No olvide usted, querido don Micael, que a nosotros los esenios también se nos conoce como celotes o celotas. Y Jesús el Cristo, nuestro amado Maestro, vivió entre la comunidad esenia. Y con mucho gusto, permítame comentarle, mire, esto del cabello largo, no es otra cosa más que el nazareato. Muchos tienen la confusión en nazareno con nazareo. Dicen que es lo mismo. No. El término nazareno, no obstante que no existía Nazaret en aquel entonces, se ha utilizado para identificar a los nacidos en Nazaret. Por eso es que le llaman Jesús el nazareno. Pero nazareo viene del hebreo nazir, que quiere decir apartado. Entonces, usted, muchos le llaman mandas. Ah, bueno, es que hizo una promesa a Dios, o hizo una manda, ¿no? Aquí nosotros lo que decimos es, está haciendo un nazareato, que significa, está apartándose para Dios. Y bueno, este apartado se da de distintas maneras, fíjense ustedes. Allá en Israel hay judíos, y les voy a hablar con toda sinceridad, gente muy poderosa económicamente, gente que mueve al mundo. Les hablo de la marca Dell, entre ellos, computadoras. Hay judíos muy, ¿cómo se dice? Muy adinerados, otro término, poderosos, ¿verdad? Que al día de hoy hacen nazareatos, por ejemplo, de no bañarse un año. De veras, ¿eh? Y, pues sí, los olores son muy desagradables, pero la misma persona se siente incómoda, pero dicen que no tienen otra manera de cómo agradecerle a Dios. lo que han hecho por ellos. Igual nosotros, el cabello largo es, no es más que un nazareato, ¿verdad? Y eso es todo. Así es que si usted lo empieza a ponerlo en práctica, piensa ponerlo en práctica, adelante, querido Micael, hágalo, pero dígale al Altísimo que no pasará navaja por su cabello y que esto es una muestra de su gratitud. Quizá usted diga, no pasará navaja por mi cabello, un año, dos años. Sin embargo, si alguien muere, un familiar muy cercano de usted, tendrá que cortarse el cabello. Y para el Altísimo, lo primero es que usted cumpla con la ley. El nazareato, usted puede continuarlo, pero eso es muy importante. Don Ruimar Crepaldi, ¡qué gusto! Querido don Ruimar, estuvimos a punto de ir a saludarlo, ahora que estuvimos allá en Bogotá, estuvimos cerca, pero muy cortos los tiempos, nuestro tiempo estuvo en televisión, en radio, etcétera, y nos fue un poquito difícil apartarnos, pero tenemos la intención de visitarlo allá en Brasil. Don querido Ruimar, oye, los judíos se dividen en tres grupos principales: semitas, los de la región de Palestina, sefardíes, de la región de España, y askenazí, de la región de Rusia. Bueno, permítame, solamente mover el orden está muy bien. Permítame corregir los nombres. Semitas, se nos llama semitas porque cuando viene el diluvio quedan con vida Cam, Sem y Jafet, que son los hijos de Noé. Bien, pero los semitas fueron, fue el grupo, fue el hijo de Noé, que se queda en lo que es la región media de Europa y gran parte de el Medio Oriente. Los caamitas, descendientes de Cam, son los que forman el grupo askenazí, que son los que se van a vivir hacia el oriente. Pero los jafetitas, hoy llamados como sefardíes, o sefaraditas, son los que se van al occidente, no forzosamente a España, estamos hablando inclusive de América. Bien, nuestro hermano Ruimar Crepaldi, otra pregunta de nuestro hermano Ruimar. Oye, ¿los askenazis son los mismos que denominan Israel, que dominan? A ver, una aclaración, porque tengo denominan. Debe ser dominan, ¿no? A ver. Ah, es portugués, sí. Ah, que dominan Israel hoy en día, pues no, porque fíjese usted que una buena cantidad de askenazí y una buena cantidad de sefarditas viven en los Estados Unidos y son, es más, permítame utilizar el término, Nueva York es una colonia judía. Y ahí encuentra usted askenazí, encuentra usted sefarditas. ¿Me podrías decir si ellos son los askenazí de las familias Rothschild, Rockefeller, etcétera? Sí, es correcto. Rothschild, Rockefeller, etcétera, pero hay una familia, ¿cómo se llama? Dijo que son sefardíes, no son ni los Rothschild ni los Rockefeller, son estos que están dentro de las 13 familias más poderosas. Le doy el dato. Todos son del pueblo hebreo, claro, claro. Se dividieron en tres los grupos, por lo mismo le comento, son Cam, Sem y Jafet. Pero los semitas, los caamitas, creo que prefirieron tomar el término askenazi, y los jafetitas creo que prefirieron tomar el término sefardíes o sefaraditas. Son los Rothschild, los Rockefeller, es que son 13 las familias, es número importante, 13 las familias que gobiernan el mundo, perdón. Vanderbilt son sefarditas. Vanderbilt, y el creo que el Russell, los Russell, que pertenecen a las 13 familias más poderosas de la tierra, son los que mueven realmente la economía mundial. Y bueno, queridísimos hermanos, creo que les quité más de el tiempo que teníamos preparado, pero un buen programa, valió la pena. Si hay alguna duda, las esperamos con muchísimo gusto para disiparlas, y nosotros desde aquí le pedimos al bendito y al eterno, junto con ustedes, que a todos los de esta gran familia de la última advertencia nos bendiga, pero que nos bendiga dándonos más sabiduría, junto con nuestros más queridos, que nos bendiga enseñándonos el camino correcto, que es su ley santísima, pero que nos dé el valor y el ánimo para cumplirla. Y que a ustedes, hermanos, a ustedes, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos con este sabio proverbio judío, que a la letra dice: no se alegre el hombre entre los que lloran, y no llore entre los que estén alegres. Queridos hermanos, la enseñanza de este sabio proverbio es valiosísima, pues nos conduce a la humanidad con la que nos debemos comportar ante nuestros prójimos respecto de nuestras emociones, pues alegrarse ante quienes lloran sería humillante y se prestaría a burla para con ellos, considerándolo una actitud esta, soberbia, pero también llorar ante quienes ríen sería como buscar piedad, y de estas emociones es Dios nuestro Padre, nuestra fortaleza. Así que, en silencio, compartamos con el Señor nuestros sentimientos, pues será Él, como lo ha sido siempre, quien nos dé su bendición para salir avantes sin necesidad de hacer sentir mal a nadie, y peor aún, de tener que aparentar carencia, teniendo a Dios como nuestra fortaleza. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra.